El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Ayer hemos hablado sobre lo que es el Espíritu Santo en sí mismo según las enseñanzas de la Iglesia. Hoy vamos a ver la acción del Espíritu Santo hacia afuera, adextra, en la realización de la creación y también la restauración o la recreación de todas las cosas. Voy a leer el catecismo en forma, por trozos, pero literal, para que disfrutemos de la doctrina de la Iglesia, para que sepamos que esas palabras son las que usa la Iglesia y que son las precisas, exactas, no hay otras más exactas, porque cuando la Iglesia nos da el catecismo nos enseña la doctrina católica en su mayor pureza, es decir, no puede haber error en el catecismo de la Iglesia, porque es el magisterio en su mayor acción infalible en la doctrina del catecismo. Dice así, la creación de... primero ve al Espíritu Santo en la creación, primer punto. Después lo va a ver en la recreación. Como primero crea, después restaura el Espíritu Santo todas las cosas. En la primera etapa, el Espíritu Santo se va a discernir sobre las aguas y las va a fecundar, y en la segunda acción va a fecundar también a la Santísima Virgen, que es el mar, un mar sin fondo, el mar inmenso, la reina de la creación. La primera es la creación, la segunda es la reina de la creación. Es mucho más todavía, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Dice así el catecismo: la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda la criatura. Sí, la palabra y el soplo, el verbo y el espíritu, palabra y soplo, mano derecha del Padre, mano izquierda del Padre. Así lo va a decir el catecismo. La mano derecha es el verbo, la mano izquierda del Padre es el Espíritu Santo, y con ellos actúa, son los enviados ambos. Es justo que el Espíritu Santo, literal del catecismo, reine. Es decir, que el Espíritu Santo tiene que reinar también. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, dice el catecismo. Y Él dibujó, trazó sobre la carne moldeada de su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina en el hombre, imagen y semejanza. desfigurado por el pecado, porque el hombre peca, echa a perder el plan de Dios, y por la muerte, el hombre continúa siendo imagen de Dios, imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación. Aquí empieza la obra de la salvación, al final de lo cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará. Él que es la imagen va a restaurar la imagen del hombre, la imagen del Padre, con el Padre devolviéndole la gracia. Por eso es el Espíritu que da vida, la nueva vida, vida eterna. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. Génesis 18, 1-15. Todo lo que dice el Catecismo está citando siempre y permanentemente a la Sagrada Escritura. Así que todo sale de allí, cada palabrita. Yo no la cito porque se va a hacer un poco largo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos dispersos. Luego viene la espera del Mesías. Primero entonces la creación. El hombre echa a perder todo y hay una promesa. Y ahora se está esperando la venida del Mesías. He aquí que yo lo renuevo. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Las dos convergen en el pequeño resto. Fíjense, el Mesías, pero espíritu nuevo. Siempre está la mano derecha y la mano izquierda del Padre. Siempre están ambos. Porque el Mesías es el que restaura y el que da nueva vida es el Espíritu. El pueblo de los pobres que guardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer poco a poco. Por ejemplo, en el libro de Isaías con el Emmanuel, Dios con nosotros, especialmente Isaías 11, que dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. Fíjense que siempre el Hijo, el Verbo de Dios, siempre está relacionado en el accionar con el Espíritu Santo. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Sigue el Catecismo, los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo de Yahvé, de los cantos de la pasión. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu para vivificar a la multitud, no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavo. Esa es la manera con que nos va a redimir, se desposa con nosotros. Tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva, haciendo suyo este pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor, siempre el Espíritu, está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación de los cautivos a la vista de los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Cuidado que cuando acá dice que el Espíritu lo va a enviar para que él anuncie, ojo que el Espíritu Santo no envía al Verbo. El Verbo envía al Espíritu Santo con el Padre. Cuando se dice que el Espíritu envía al Hijo de Dios, a Cristo, lo envía en cuanto hombre, no en cuanto Dios, porque en cuanto Dios es al revés, es el Verbo que envía al Espíritu. Luego viene Cristo en la plenitud de los tiempos, se prepara a San Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo, dice Lucas 1.15. San Juan estaba lleno del Espíritu Santo, porque es el Elías que debía venir. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr por dentro del Señor que viene. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de la preparación de este pueblo. Juan es más que un profeta. En él el Espíritu consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas, inaugurado por Elías. Y así va preparando como lo hará el Espíritu de la verdad, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas. Y luego viene el momento donde el Espíritu Santo, ya preparado todo, va a descender sobre la Santísima Virgen para restaurar todas las cosas. Me gustaría que escuchen cada palabra, porque esto es muy importante, aquí, este desposorio, esta encarnación. María es el altar donde el Verbo de Dios con la naturaleza humana se van a unir en matrimonio. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, dice el Catecismo, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Es el trono, es el altar. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia lo ha entendido frecuentemente con relación a la Santísima Virgen María. María es cantada, es representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. Es el trono de la sabiduría. En ella comienza a manifestarse las maravillas de Dios, en ella, que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia, pero comienza en ella. Las maravillas que va a realizar el Espíritu Santo en Cristo y en la Iglesia lo comienza con María. Así como comienza la restauración de los hombres por ella y culmina en Adán, también comienza, dice aquí el Catecismo, por ella lo que va a hacer después con Cristo y con la Iglesia. Textual. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese llena de gracia, la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón el ángel Gabriel la saluda como hija de Sión, alégrate. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre en el Espíritu Santo la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y por tanto de la Iglesia. Se refiere al Magnífica, que María lo canta en nombre de toda la creación, como Madre nuestra y Madre de Dios. En María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da luz al Hijo de quien por obra del Espíritu Santo y su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente, la que no se consume porque es virgen. Nada la estropea, ¿verdad? Ella es la zarza ardiente de la teofanía divina, llena de Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humildad de su carne, dándole a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. En fin, por medio de María el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, por medio de María. Objeto del amor benevolente de Dios, y los humildes son siempre los primeros en recibirlos. Los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Y termina diciendo, el término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, es decir, la nueva Eva, madre de los vivientes. Esto es muy importante porque no todos la reconocen como nueva Eva. Y está enseñado en el Catecismo. Y si ella es la nueva Eva, entonces es corredentora. Es corredentora. Se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total, cabeza y cuerpo, por tanto, madre mía. Así es como ella está presente con los doce, que perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Ella no puede faltar hoy en la venida del Espíritu Santo, en el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en el mañana de Pentecostés, con la santificación de la Iglesia. La segunda venida de Jesús tiene que estar. Cuando venga Jesús, la presencia de esta mujer, de María, y la presencia del Espíritu Santo y el Verbo. La mano derecha, la mano izquierda, pero también en ella, que es la primera, en el orden cronológico, es primera no en el orden de la dignidad, sino cronológico, es ella primero, se va a realizar en ella algo maravilloso para que después venga Jesús y el Espíritu Santo también. Por eso creemos que el Espíritu Santo va a realizar una obra magnífica. Y el triunfo del corazón inmaculado, que va a ser la apertura del corazón de los hombres a la misericordia, va a ser una explosión del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Y finaliza, Cristo Jesús dice así, tantas cosas lindas, yo la verdad que se me va a hacer un poquito largo, pero después llega el momento del Espíritu Santo, dice el Catecismo, en el día de Pentecostés, y relaciona el Pentecostés con el misterio trinitario también. Dice, el día de Pentecostés, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo el Señor derrama profundamente el Espíritu. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. Espíritu Santo es el don de Dios. El Espíritu Santo es el quien nos va a santificar. El Espíritu Santo está permanentemente buscando fecundar el corazón de los hombres. El Espíritu Santo realiza esa unión entre el Padre y el Hijo, porque es el lazo de amor entre el Padre y el Hijo. Si uno vive de la fe y del amor, esa fe y ese amor nos permite introducirnos en el misterio trinitario por el Espíritu Santo para que se realice en nosotros la inhabitación de Dios en el alma. Vamos a pedir que sepamos siempre reconocer este don maravilloso que es el mismo Dios que se da, que sepamos tener una relación con el Espíritu Santo, que sepamos comunicarnos con Él, que sepamos identificarle, que sepamos cuándo está actuando Él, cuándo está actuando el Padre, cuándo está actuando el Hijo, si bien es cierto que ambos actúan siempre conjuntamente, pero se deja sentir más uno, se deja sentir más otro, se deja sentir más otro. Es decir, siempre actúan en conjunto, porque eso lo decía una mística, Ana de Jesús, no Santa María de Jesús crucificado, sino una mística que había en la época de Santa Teresa, donde ella decía que sentía, por un momento hablaba, sentía la presencia del Padre, por otro momento sentía la presencia del Hijo, por otro momento sentía la presencia del Espíritu Santo, pero perfectamente identificados. Y se relacionaba perfectamente con uno, con otro y con otro, distinguiéndolo a la perfección. Entonces había un planteamiento teológico que se decía, pero ¿cómo puede ser? Porque toda acción de Dios ad extra hacia afuera es conjunta, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en conjunto, no puede actuar individualmente. Y había todo un problema, ¿esta será una mística o esta está inventando? Era una santa, una gran santa. Y entonces el dominico Molina fue, Bayo, quien va a resolver el problema, un dominico que fue director espiritual de Santa Teresa, no me viene el nombre, no importa. Lo importante es que él resuelve el tema y dice, sí, no es que esté mal teológicamente, porque siempre actúan los tres, pero puede dejarse sentir más uno, el otro o el otro, porque son personas. Entonces pueden dejarse, si bien están actuando conjuntamente en cuanto que es el mismo Dios, no obstante, como personas se distinguen y por tanto se dejan sentir, es como que tres personas están hablando con uno, por un momento habla uno, por un momento habla el otro, por un momento habla el otro, pero siempre están los tres porque es una sola naturaleza divina. Entonces sí es posible. Hay muchos místicos que el Padre les habla el Espíritu Santo, les puede hablar el Verbo, les puede hablar Cristo, les puede hablar la Santísima Virgen, porque se deja sentir uno más que otro. Pidamos la gracia entonces de conocer al Espíritu Santo que nos fecunda, conocer al Espíritu Santo que ha creado todas las cosas y que ha realizado la obra de la recreación, conocer al Espíritu Santo, esposo de la Santísima Virgen, el Espíritu Santo que santifica a la Iglesia, para que de esta manera podamos nosotros también alcanzar esta santidad. Que así sea.